tiene nombre de mujer, solo sé que tiene nombre de mujer. Solo sé que vive, que respira y anda, que es una esperanza para mi amanecer. Solo sé que vive, que respira y anda, que es una esperanza para mi amanecer. Solo sé que tiene canela en su piel. Ay, solo sé que tiene canela en su piel. Sus labios rosados y en sus ojos miel. Sus labios rosados.